¡Maldito bastardo! ¡Maldito bastardo! ¡Maldito esqueleto bastardo increíble! ¡Maldito esqueleto bastardo increíble! ¡No quiero que me mires a los ojos, maldito bastardo! ¡No quiero que me digas tu nombre ni tu maldito aliento! ¡En mi cara no quiero ver tu aliento! ¡En mi cara no quiero verla! ¡Maldito bastardo! ¡Maldito increíble! ¡No quiero verte! ¡Tu puto vestido de mariconcito! ¡De mariconcito! ¡Me quitan las ganas de cantar al alma! ¡Me quitan las ganas de cantar al alma! ¡Me borra la poca alegría que quedaba! Este calma me atrapa el alma, este calma me atrapa el alma, este calma me atrapa el alma, este calma me atrapa el alma. Me quitan las ganas de cantar al alma, me quitan las ganas de cantar al alma. Me quitan las ganas de cantar al alma. Este calma me atrapa el alma, este calma me atrapa el alma, este calma me atrapa el alma. ¡Ah!